La ciudad de Salta tiene su encanto. La ciudad de Salta tiene sus paisajes, tiene sus comidas típicas y también tiene su música tropical. Junto a la ciudad de San Salvador de Jujuy, ambas provincias componen el norte argentino. Para hablar de los ritmos autóctonos se encuentra Eugenio Di Chocho, nuestro columnista de Cumbia Norteña. Hola Lucho, ¿cómo te va? Un saludo grande para vos y toda tu audiencia de Cumbia de la Pura, por FM La Tribu, obviamente. ¿Cómo andas, Eugenio? ¿Todo en orden? Bien, bien. Acá recién llegadito a la ciudad de Salta, hace 10 minutos que llegamos, porque te cuento y vos seguramente lo sabés, pero la audiencia no. Estamos haciendo un programa diario de lunes a viernes de 19 a 21 horas en FM Trinidad 91.3 de La Merced, lo que es el Valle de Lerma, en la provincia de Salta. Aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Salta, yendo camino a lo que sería Cafayate y la ruta que después también va para el lado de Cachi, ubicar geográficamente a la gente, ¿no? Qué bueno, no, nos alegramos mucho y la gente también se entera. ¿Hay chance de escucharlos por internet, Eugenio? Sí, estamos transmitiéndolo a través del canal que tengo yo de streaming por internet, que es el canal del Golazo Movida Norteña. Ingresando al Facebook mío, Eugenio Di Chocho a Movida Norteña, ahí encuentran un link donde están las emisiones en vivo. Obviamente todos los programas son grabados y a la derecha del reproductor tienen las grabaciones de los programas o las entrevistas que hemos hecho, así que es un copo completo. Y en el Facebook hay videos, hay audios de los grupos que están. Mañana va a estar Willy Campero en el programa. Esto sería ya la otra semana. Bueno, porque estamos en sábado a la noche nosotros. Exacto. Exactamente, ahí me entró la confusión. Estamos sábado a la noche, sería la próxima semana. Muy bien. Estamos. Eugenio, sí. Contame qué novedades. Sabemos que estás acompañado, que hay algún artista al lado tuyo. Tengo un artista al lado mío que en un ratito te lo voy a poner en comunicación telefónica. Hoy estuvimos con Sergio Cardoso, la voz de Marea Roja, un grupo con mucha trayectoria en la ciudad de Salta, con un estilo muy particular, pero si querés te cuento algunas pequeñas novedades y después te comunico con Sergio, que viene a hacer radio conmigo. Bueno, a ver, ¿qué otras novedades, además del gusto de conocer a Marea Roja? Mira, Lucho, es una etapa muy muy particular. A partir de septiembre han comenzado a haber muchos más festivales, mucho más trabajo para los artistas, para los grupos. Es por eso que muchos deciden grabar materiales discográficos nuevos, temas difusión. Ha salido lo nuevo de diferentes grupos. Willy Campero ha lanzado material difusión, también lo ha hecho quien tenemos al lado mío, Marea Roja, con sus nuevos dos cortes. También está lo nuevo de Los Gaiteros, que lo vamos a escuchar después. Han grabado Los Lirios Salteños, también ya en etapa final de grabación. Muchísimos grupos lanzando materiales discográficos nuevos. Seguramente para fin de año se venga lo nuevo de Los Lirios Colombianos. Hugo Navarra hace muy poquito largó material. Jesús y su grupo Ventura, con quien trabajo también, está por lanzar su material para fines de octubre, comienzos de noviembre. Y desde el lado de Jujuy te cuento una novedad que seguramente vos la conocés. A ver. No sé si la audiencia. Darío Franco, ex voz de Bandidos, hasta hace muy poquito. Sí. Ubicarás el más alto de los cantantes, que ya llevaba como 3 años en el grupo. Exactamente. Ha decidido lanzarse como solista, así que hay nuevamente una salida de un cantante en Bandidos, que se hace solista, es Darío Franco, ex Bandidos, quien ya tiene su material difusión en noamusic.com.ar para descargar, junto con muchas novedades. Esa página también ha incorporado una radio online y un chat para la gente que quiera descargar música del norte. Puede chatear con los administradores de la página, conocer gente del norte y escuchar música norteña exclusivamente, como lo hace también FM Arias en su página del Picaflor. Bueno, hay muchas opciones para descargarse música. Recordamos, www.noamusic.com.ar. Lo mejor de Jujuy, lo mejor de Salta, del norte, de México y de toda la cumbia argentina en esa página. Así que eso es lo interesante, más los festivales que se vienen dando acá y también lo que va a estar muy pronto en Buenos Aires, con la presencia de Willy Campero y de Jesús y su grupo Ventura, con Mario Ibarra, la despedida de fin de año. También Los del Fuego y Banda Lucerito de Joaquín B. González el 23 y 24 de noviembre, para los que están allá. Pueden haber esos grandes artistas del norte acompañados de Los del Fuego también, ¿no? Bien, bien. Muchísimas novedades, sí. Mucha música, sobre todo, sí. Es lo que nos estás contando. Canciones, como decís vos, de Willy Campero, que hace poco lanzó una a dúo con Javito del Grupo Red, ¿verdad? Sí, señor, exactamente. No recuerdo el nombre exactamente, pero está para descargarla. Un tema con Javito, ha grabado con Sonido Master de México, Willy. Es cierto. Bueno, viene lanzando mucha música. Hace muy poco, estuvo en Uruguay en el mes de agosto, si no me equivoco, vuelve en diciembre. Está recorriendo muchos lados. Pero, como te contaba, tengo un artista al lado mío que estuvo hace muy poquito en la televisión, el programa Líder Manía de Canal 9. Te va a contar mucho más de eso, si te parece. Dale, Eugenio, ¿estás ahí todavía? Sí, sí. Antes de pasarnos con Sergio, sí, una breve introducción de quién es el grupo Marea Roja. Bueno, Marea Roja es un grupo que ya tiene muchísima trayectoria en la movida acá de Salta, 13 años exactamente. Tuvo un pequeño parate el grupo, después volvió Sergio a retomar la música. Hacen un estilo, no tanto la cumbia carpera, salteña, sino un estilo diferente que él te va a contar ahora. Eso es Marea Roja, con la voz de Sergio Cardoso, su cantante de siempre, ¿no? Bien, pásanos con Sergio entonces, Eugenio, así lo conocemos, ¿eh? Muchas gracias, muy completo, como siempre, toda la información. No, gracias a vos, y bueno, después vamos a escuchar seguramente el tema de cierre, que es La Gaita, de Los Gaiteros, donde tuve la oportunidad de presentarlos. Ahí te dejo con él, y un saludo para toda la audiencia y para vos, Lucho. Chau. Un abrazo. Chau, un abrazo. Hola, Lucho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Sergio? Mucho gusto. Bueno, encantado. La verdad que quiero mandar un abrazo grande a toda la FM Tribu de la 88.7, ahí a todo Capital, y a tu programa, por supuesto, de Cumbia de la Pura. Sí, gracias por brindarme este espacio, gracias por apoyar la movida de aquí de Salta también, porque es muy importante para nosotros estar, digamos, en contacto con Capital. Uh-huh. Así que bueno, después de tanto tiempo estamos volviendo al rodeo, digamos, sacando material nuevo. Se llama Marea Roja a ritmo de carnaval. Uh-huh. Así que bueno, como para poner un poco de un poco más, una cumbia un poco más movida, simplemente es un disco, porque nosotros tenemos un estilo más bien una retrocumbia, más que nada, ¿no? A ver, Sergio, contanos un poquitito. Tenés ya 13 años de trayectoria, como recién, sí, le soplabas, sí, Eugenio, y me hablás de un estilo de retrocumbia. ¿Qué significa eso? Lo que pasa que es no es el retrocumbia que digamos que saca una onda Garporni, no, nada que ver, sino es una retrocumbia. Le decimos retrocumbia a nosotros aquí en Salta porque, por ejemplo, hemos sacado temas de Rosset, de Noelia, temas de CAE, por ejemplo, si recuerdo. Son temas adaptados al estilo de Marea Roja, que no es un estilo norteño tampoco. O sea, temas temas que se han popularizado con mucha fuerza en los años 90, vos lo pasaste a tu propio estilo. Claro, al estilo, sí. Un estilo que tiene un poco de... porque tengo músicos también que son jujeños, entonces tiene una mezcla de los salteños y los jujeños, entonces salió como una fusión, y que no es ni jujeña ni salteña, o sea, es algo nuevo, un estilo nuevo, digamos. ¿Y cómo lo definirías? Yo lo llamé siempre una retrocumbia, digamos, particularmente por hasta que escuché, por supuesto, que llamaron también retrocumbia a lo de Agaporni, ¿viste? Claro. Pero no, para nosotros, desde siempre, quisimos marcar la diferencia, hacer algo distinto, no hacer algo de lo que se estaba haciendo, digamos, acá en Salta, ni lo que se hacía en Jujuy. Así que bueno, al tener músicos de los dos lados, creo que se hizo una fusión y salió el material que teníamos, ¿no? Perfecto. Así que tenemos una grabación del 2000, otra del 2010, y ahora que estamos sacando 2013, tenemos el material también en www.novamusic.com.ar, www.saltatropical.com.ar, en Radio Mix Salta también, en Google, si quiere, la gente que quiere conocer, en Google, que ponga Marea Roja Salta, o en YouTube, Marea Roja Salta, Marea Roja Cumbia, ahí están nuestros videos, están los videos oficiales, que están todo preparado, y bueno, y la gente que quiera contactarse con la banda aquí en Salta, el Facebook oficial es Sergio Cardoso, así como suena, Sergio Cardoso. Uh-huh. Van a ver un chico pelilargo, así que bueno, te cuento más o menos, la gente que no conoce, digamos, nuestra música, yo en la parte romántica, porque tenemos temas un poco rapiditos y temas lentos también. Ajá. Yo soy, siempre fui un fanático de Santa Marta y Montecristo. No me digas. Aquí se me compara siempre con Montecristo, más que nada, porque tengo un estilo así para cantar. Uh-huh. Y pero, además tenés el pelo largo, como nos contás. Exactamente, sí, exactamente. Cuando lo veas en los videos, cuando veas, casi es parecido. Tengo fotos con Montecristo también, porque estuvimos aquí con Martín muchísimas veces, que, ajá, casualmente vino a pasar, cuando vine a hacer la gira, casualmente viene a parar a mi casa, así que bueno, tenemos una amistad de por medio con Martín. Bien, así que bueno, Sergio, sí. Bueno, vamos a seguir en contacto entonces, vamos a pedirle a Eugenio que nos envíe tu material para poder darles una mano, darle a conocer al público de Cumbia de la Pura y a la gente que nos escucha a través de la radio, pero también a través de internet, que puedan meterse de lleno en el mundo de Marea Roja y su retrocumbia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero mandar un abrazo enorme para vos, Lucho, para tu programa, para Cumbia de la Pura, para toda la FM 88.7 y bueno, para todo Capital. Dale. Muchísimas gracias y toda la onda. Un gran abrazo, Sergio. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Bien, así pasaba entonces esta comunicación inesperada con Sergio Cardoso, vocalista del grupo Marea Roja, que no vamos a poder compartir su material, lamentablemente, como solemos hacer cuando conversamos con un artista, luego disfrutamos de la música que ellos componen. En este caso, vamos a compartir la canción que Eugenio seleccionó para cerrar su columna, un tema que pertenece a Los Gaiteros de Salta, donde aparentemente en el medio hay un saludito para el propio Eugenio, una especie de canción autobombo, pero que guarda los ritmos típicos del norte, Los Gaiteros de Salta y su música tropical. Y presentamos a los músicos en el bajo, Chalita, en la guitarra, Chichachi, en la segunda guitarra, Pablito, en la percusión, el Chino. Vamos los gaiteros, chao, chao, chao.